te digo de corazón que de ti dependo cada instante del día, y es que no consigo dejar de pensar que hay otro amor en tu vida. Si no me quieres, dime.